¿De qué sirve, se pregunta el profeta Joel, rasgarse las vestiduras si el corazón sigue lejos del Señor, es decir, del bien y la justicia? Lo que cuenta en realidad es volver a Dios con un corazón sinceramente arrepentido para obtener su misericordia y con un corazón nuevo, amar a los hermanos y entregarnos al cumplimiento de su voluntad con esperanza e ilusión renovada. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este cuarto programa de Estación de Penitencia. En esta ocasión hemos querido comenzar con unas palabras, a mi modo de ver, que nos llenan mucho, que nos hacen darnos cuenta de la actitud que debemos de tener en esta cuaresma. Las palabras son de nuestro señor obispo don Ramón y se enmarcan dentro del mensaje cuaresmal que ha dedicado a las hermandades y cofradías. Bien, pues... Bueno, Inma, permíteme, antes de seguir, sí, y adentrarnos, yo ya lo dije ayer, pero lo vuelvo a decir, a mí no me importa decir que fue un fallo técnico, pero fue fallo mío, que me disculpéis, que me disculpen todos los oyentes, todos los que yo sé que siguen este programa. Nada, que nos volvemos a reunir aquí un ratito más para hablar de Semana Santa. Yo creo que... Ya está. Nuestra emisión esta semana pues se ha cambiado del jueves al viernes, pues para corregir ese fallo técnico que hubo. No, que no fue un fallo técnico, fue un fallo humano que yo me equivoqué. Vale, bueno, ya está. Me disculpáis todos. Sí, la verdad es que en este programa vamos a tener que pedir disculpas también por alguna cosa más. Después lo comentaré, pero verdaderamente no son errores importantes. Hay otros todavía más importantes. Pero en fin, sin detenernos más, vamos a presentar el contenido del programa de hoy, dedicado a la cofradía, principalmente a la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura. Para hablar de la cofradía y de todos los cultos, actos, contamos con la presencia de su hermano mayor, Sebastián López, con María Herrera, la tesorera, y también con dos personas muy especiales a las que hay que agradecer su presencia, porque bueno, en el caso de María Antonia Piñar Ruiz, pues se trata de la hermana de esta cofradía que tuvo el honor de ser la primera Verónica de este pueblo, la primera Verónica de esta cofradía allá por el año 1960. Y también, por contrapartida, digamos, nos acompaña María Luisa Martínez Molina. También agradecerle especialmente su presencia, porque ella fue la protagonista el año pasado, en el 2009, del acto de la Verónica. Como saben, como ya habrán podido comprobar, este fin de semana se conmemora el 50 aniversario de la institución, el establecimiento de este acto tan tradicional como es el acto de la Verónica y de María Magdalena cuando se acercan al Nazareno a limpiarle el rostro. Y también, y no en segundo lugar, sino en primero, pues también se conmemora el 50 aniversario de la bendición de María Santísima de la Amargura. En fin, buenas tardes. Buenas tardes. A todas y a Sebastián por estar aquí. Y... bueno, pues vamos a ir un poco adentrándonos. Primero, casi, yo diría, en los actos que tenéis preparados para este fin de semana, que son bastante intensos e importantes. Y bueno, pues yo creo que deberíamos de desmenuzarlos, ¿no? Empieza a comentarnos un poco el primer acto que tenéis el próximo sábado. Pues, como tú bien dices, este sábado pues celebramos el 50 aniversario de la primera vez que se celebró el acto de la Verónica. Creíamos que nunca íbamos a llegar hasta aquí, justo hace un año, cuando aquí mismo en este programa de radio lo comentábamos, porque bueno, nos veíamos imposible poder reunir a casi 90 mujeres entre Verónica y Magdalena, pero bueno, nos pusimos las pilas, unos por un lado, otros por otro, y al final pues lo hemos conseguido. Y nada, pues comenzamos con un desfile a las 7 de la tarde de las bandas de corneta y tambores Nuestra Señora de la Asunción, que irán por las calles principales: General Fresneda, Juan Martín, A las 8 la celebración de la Santa Misa, la fiesta religiosa en honor a Jesús Nazareno, en la que participaron toda la Verónica y toda la Magdalena. Y a continuación habrá un desfile, bueno, una actuación en la plaza de la banda de cornetas y tambores de la Legión de San Pedro de Alcántara. Y luego a las 9 de la noche en los jardines del Uso, en el acto homenaje a toda la Verónica y todas las Magdalenas. Bueno, pues María Antonia, a mí me gustaría, yo creo que así a todos los oyentes, que rememoraras un poco cómo fue aquel año 1960, cómo recibiste aquella invitación, aquella propuesta a que fueses la primera Verónica de Jodas. Pues mira, fue un año muy bonito. Y lo recibí bien, pues me lo dijeron y lo viví bien visto. Total, así, así salió. Supongo que iría, se presentarían en tu casa, ¿no? De buenas a Sí, primeras, la directiva. la directiva me lo dijo. Y yo, en vez de echarme para atrás, pues no. Lo vi bien visto y dije que sí, que lo haría. Y efectivamente, así fue. Lo hice. ¿Tuviste que pedir permiso en tu casa para que te dejaran o no? No, No. en mi casa también lo vieron bien visto, sí. Te contaron, pues eso, cómo surgió la idea, te explicó la directiva aquella cómo surgió la idea de la Verónica. Pues sí que lo comentaron, cómo surgió la idea, pero yo no me acuerdo ya bien cómo aquello fue. Fue por darle, pienso yo, un poco de realce De, a la a la cofradía, cofradía. porque al celebrarse de madrugada, pues claro, aunque siempre ha sido una, bueno, y sigue siendo una procesión de mucha asistencia de gente, ¿no? Pero bueno, a las 8 de la mañana siempre parecía que esa hora era muy, muy mala. Entonces también se hizo por darle más realce al momento de la madrugada. Y pues surgió la idea de unos cuantos cofrades y dijeron, pues, hacia adelante. Sí, y lo propusieron y lo hicieron y se hizo y estuvo muy bien. Fue un acto muy bonito. ¿Te prepararon la ropa, no, María Antonia, o la preparaste La tú? preparé yo, la ropa. La preparaste tú. Yo Pero andé con la modista como me lo tenía que hacer y todo eso. ¿Y qué sentiste cuando subiste por esa escalera y te Oh. colocaste delante? Pues mira, cuando salí de la posada y ves tanta gente en la plaza, pues me emocioné. Y ya pues subí la escalera igual emocionada. Pero luego cuando llegué arriba y vi la cara de Jesús de Nazareno, porque es una cara que tiene un respeto bueno. Te armaste de valor, ¿no? Al verlo. Claro, a ver. Te dio fuerza. Ya no podía volverme atrás. Tenía que seguir adelante. Porque además, los primeros años que se hacía este acto, hasta el año 1966, me parece, Sí. esos 6 primeros años, el primer año para ti, María Antonia, no había Magdalena, No, no, no había Magdalena. iba Y sola. la Verónica, pues nunca, no se había hecho nunca tampoco. Yo me encontraba con una cosa muy fuerte, porque no había visto El acto el nunca. momento ese de hacerlo. Pero en fin, como la pasión la hemos leído varias veces, pues hicimos. Ya está. Nos hicimos la idea como tenía que ser y así fue. Un acto muy muy entrañable, ¿no? También, quien también que me ayudó mucho fue don Antonio Cuadro. Antonio Cuadro. A elegir la ropa y a ver cómo había que Sí. hacerla y todo eso, sí. Y una curiosidad, ¿lo ensayaste antes o no? No. No, No. directamente. Directamente. Ahora no son Sí. capaces de hacerlo sin ensayar. ¿Sí? ¿Lo ensayan ahora? Ahora sí. Sí. Sí, el lunes santo o martes santo, pues lo ensayan. En la iglesia. Sí, sobre todo es por el temor de la escalera, que le La temen mucho a la escalera. escalera. Es que la escalera, mira, subir sube muy bien, pero Claro. bajar ya cuesta más Pero trabajo. ahora siempre se ensaya, vamos, siempre, siempre. Siempre se ensaya, ¿eh? Pues entonces no lo ensayamos. Sí, a veces cuesta trabajo pensarlo a posteriori, ¿no? ¿Cómo pude hacer aquello delante de miles de personas Eso. que se congregan en la plaza y que están pendientes en un silencio estremecedor, están Claro. pendientes solo de esa persona que se está acercando al De Nazareno, ese ¿no? momento, sí. Es complicado pensarlo después cómo uno ha podido hacerlo, pero supongo que es eso, es la fuerza del Nazareno, ¿no? Que El está. nazareno que te ayuda, Que te claro, ayuda. te ayuda. Bueno, y María, pues también habrá sentido esa experiencia tan grata, ¿no? Como nos está contando María Antonia. Para ti en concreto, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo se desarrolló pues esa invitación que te hacen, los primeros días, tu familia, cómo lo recibe, tus amigos. Pues sí, también igual que María Antonia ha dicho, la directiva fue la que nos llamó a nuestra casa. Y bien, mi familia bien, yo se lo dije, y aparte de estar nosotros contestando, mi familia también. Y fue una experiencia inolvidable e irrepetible, llena de emoción. Y al subirme me presioné tanto que me temblaban las piernas, pero no era por tener miedo, sino por la emoción que me esperaba. Que te embarga, claro. Sí, uh-huh. Y creo que nunca tendré un momento tan especial como aquel que viví. Recuerdo que al limpiar la cara al nazareno me sentí tan feliz, y pues siempre como hermana había querido limpiarle la cara al nazareno, y fue una experiencia única. Pues fíjate que yo alguna vez lo he pensado y al final he dado gracias porque nadie se ha acordado de mí. Es que, no sé, lo estáis comentando aquí, a mí se me pone el vello de punta, ¿no? De pensar estar allí. Yo, por ejemplo, como hermana mayor de Jesús Yacente, a veces me cuesta muchísimo trabajo ponerme delante de esa imagen sin que te corra esa lágrima. Es que es una cosa que te... Te emociona mucho, ¿no? Sí, te emociona, sí. Bueno, aunque ahora después comentaremos más cosas, ¿no? Sobre el acto, sobre el acto de las Verónicas, podríamos también un poquito repasar, hacer balance del Via Crucis que se celebró el primer viernes de Cuaresma. María, vamos a entrar en calor. Cuéntanos un poco cómo transcurrió, pues mira, la sensación que ha dado este año ese Via Crucis. Yo me emocioné mucho cuando vi el nazareno en la calle, no siendo Viernes Santo como no era, verlo por esa cava arriba, por las cuestas, Conde Salvatierra, la gente, vamos, un montón de participación que había, gente alumbrando. Yo me emocioné muchísimo verlo, vamos, una cosa. Luego también con todo el frío que hacía, todo el mundo, vamos, que no se iba, que acompañó hasta el final al nazareno, acompañando. Luego también la banda de los radicales, que tampoco había salido nunca un Vía Crucis con la banda de radicales, abriendo el paso. Sí. Y además yo, ¿no? El acto penitencial, sí, sí, que están haciendo ellos, digamos, es más, sí, difícil, todos, ¿no? Descalzos, todos, descalzo. Bueno. Con la noche tan fría. Con la noche tan fría, que eso es lo que... Hizo una noche. Hizo una noche cruel. Pero acompañó mucha gente, es que acompañó muchísima gente. Porque a mí, mis primas me dijeron, María Antonia, vente y lo ves salir. Sí, sí. Y como me dolía mucho la pierna, lo dejé, digo, lo siento en el alma, pero no voy con este frío que hace. Yo develo la cuesta de la cava arriba. Y me costó mucho, no venía a verlo salir. La verdad que la gente lo ha celebrado mucho y toda la gente nos lo ha dicho. Sobre todo el recorrido, creo que acertamos mucho, ¿no?, a la hora de coger las calles, porque bueno, la gente lo decía, dice, es que lo veíamos imposible que alguna vez pasara, dice, alguna procesión, dice, bueno, y más Jesús, sí, Nazareno. Sí, sí. Porque además, sobre todo, esas calles son calles de población de gente muy, muy mayor y que lleva años, no sé, que están acostumbradas a ver las procesiones pues de lo alto de su calle. Y la gente pues nos lo dijo, dice, es que vamos, no nos lo creíamos, y cuando iba el señor por la cuesta de Conde Salvatierra y miraba hacia adelante, cuando veía la travesía Navas de Tolosa, Ángeles Alados, es que veía allí muchísima gente. Muchísimo, yo digo, muchísimo. Pero lo que hay aquí de gente, es que toda la gente de aquellas calles de alrededor, de mucho más arriba, bajó a la esquina a ver pasar el nazareno. Y la verdad es que fue... Hizo mucho frío, porque fue una noche muy fría. Pero es que yo digo, Dios mío, es que aguanta la gente hasta el final. Luego también se hizo, bueno, que salió a las 9 de la noche, pero fue como 3 horas. Estuvimos 3 horas en Andaraje. Es que fue todo el barrio de Andaraje, la parte de arriba, Navas de Tolosa, y luego la parte de abajo. Es que entrábamos a la iglesia casi a las 12 menos cuarto de la noche. Pues sí, que entraría ahí. Sí, casi las 12 menos cuarto era. Cuando ya terminó la última estación, las 12 de la noche. Fue otra hora de Via Crucis. Salió muy bien el silencio, que había bien, también. Luego silencio, hubo silencio. La participación de los costaleros, la gente que iba alumbrando. Bien, vamos, tenemos... Sí, yo estoy muy contento. Ima, te pregunto a ti y pregunto a los demás. Tú ya la traslada. Esto plantea, ¿se puede desfilar con los pasos por ahí? Es que parecía imposible, siempre el mismo recorrido. ¿Se puede plantear, no? Si se ha hecho ese Via Crucis. Es cierto, y no sé, plantealo sí, también es costoso, tú. Porque sí. Los cables, es costoso, sobre ya, todo en la luna. Pero de al final son... recompensa, ¿no? Al claro. final recompensa la gente tan emocionada. No. Sí, lo que pasa que para llevar procesiones que no sean de envergadura. A ver, el Vía Crucis en sí no es una procesión. Es una oración que se hace en la calle. con todo el recogimiento del mundo, pero no es, o sea, todas las personas que están en la calle participan de esa oración. Cuando hacemos las estaciones de penitencia es al revés, las personas están fuera contemplando el recorrido, la oración es más personal, si acaso, entonces, claro, tienen más envergadura, pero no obstante, sí se están planteando ya, se pone sobre la mesa, yo en algunas reuniones con los demás hermanos mayores, pues sí ha salido a colación el tema. Y bueno, estamos barajando la posibilidad de alguna cofradía que desviara su recorrido en andaraje por la calle de la, bueno, de lo que comúnmente se llama Las Palmeras, y luego subir Juan de Matacarriazo, no, bueno, o ir primero hacia andaraje por Juan Martín y luego subir Juan de Matacarriazo, o al revés, hacer el recorrido la misma Virgen de la Amargura hasta los años 80, pues, al llegar al paseo subía a la calle José María Fernández. Sí. Venía toda la carrilla del Altozano, bajaba la cava y se encontraba con Jesús Nazareno. Sí. En la plaza. Y la gente lo recuerda que era muy bonito el encuentro del bajar la Virgen en la cava, ya se encontraba de frente con el Nazareno y se le presentaba la Verónica. Y fue hasta los años 80, 80 y pico, que no estamos hablando de hace 30 ni 40. Sí, que la carrilla del Altozano es una carretera, una calle amplia, calle hermosa. Es decir, es justo lo mismo que la General Freneda, pero la parte de arriba. Incluso más larga, porque te llega hasta la calle Sevilla. En fin, sería cuestión de arriesgarse algún día y probar, ¿no? Vamos a ver. Bien, el acto de la Verónica y el Defonso de Alcalá ha preparado un extenso y detallado artículo acerca de esta tradición. El acto de la Verónica es, por llamarlo de alguna manera, es un momento de la pasión de Jesucristo y pasión de Jesucristo, mejor digo, en el que, bueno, llama la atención el que en un momento saltara una mujer desesperada, compungida, ¿no?, por lo que allí estaba presenciando, y que contra todo logra avanzar y hacerse paso entre la multitud y entre las vallas que ponían entonces la guardia. Y logra eso, acercarse al Nazareno y tener ese gesto de ayuda, ¿no? En el artículo, Ildefonso pues comenta eso, ¿no? Comenta que no se sabe qué mujer fue, se le llama Verónica, pues porque, bueno, por, a lo mejor por las raíces, por el origen de esta mujer, pero no se la conoce, o sea, llama también la atención que ese anonimato. Luego nosotros los cristianos lo hemos ido recogiendo, ese momento de la pasión de Jesucristo, en una de las estaciones del Vía Crucis para rememorarla y bueno, pues rezar a través del gesto de esta mujer. Lógicamente, por lo que representa y por esa valentía, entiendo que la cofradía del Nazareno desde los orígenes impuso también que la mujer que fuera a representar ese acto tuviera una serie de requisitos, ¿no? Podríamos recordarlos aquí. Sí, siempre se ha puesto, pues lo primero, pues que fuera una mujer de fe, una muchacha cristiana, no sé, que fueran solteras también, porque es una cosa que lleva 50 años, y luego también, bueno, que fueran hermanas de la cofradía, y ahora se está exigiendo un poco más la edad. Que sea entre unos 16 y 20 y tantos años. Que también por tener un poco más conciencia, ¿no?, de lo que se va a hacer, que sean más conscientes, pues se está exigiendo un poco más la edad. Pero por lo demás seguimos manteniendo los requisitos que desde el principio se tenía. María Antonia, eran los mismos entonces, ¿no? Sí, los mismos. Iguales. Los mismos. María Antonia, una persona cuando sube y ve la cara delante del Nazareno con ese gesto de sufrimiento, ¿qué le pasa a la fe de uno? La fe de uno se engrandece. Totalmente. Se engrandece, sí. Cuando va a hacer algo, lo piensa, lo medita y procura ser un poquito mejor. Es como si de repente, ¿no?, te dieras cuenta de que el sacrificio que hizo Jesucristo era para nosotros, ¿no? Para, exactamente. Para que nuestra vida al final tuviera un sentido, tuviera una salvación. Eso. María Luisa, a ti te pregunto casi lo mismo, ¿no? Tú tenías una fe, se puede decir, antes, una fe determinada antes de ser Verónica con respecto a la que ahora tienes. ¿Algo ha cambiado ese hecho en tu vida? No, cambiar no, porque la fe sigue siendo la misma. Pero sí que al subirme, pues, era un... como un momento especial. Al verlo tan cerca, tenerlo tan cerca y poder mirarlo tan de cerca, eso se nota. Se marca, ¿no? Sí, se marca, marca mucho. Bueno, estamos ya de lleno, ¿no? Mañana es el gran día, uno de los grandes días que vais a vivir y que vamos a vivir todo el pueblo, ¿no? Gracias a la labor que habéis realizado. Coméntanos un poquito, ¿no? Las anécdotas, ¿no? Cómo habéis recopilado a tanta mujer. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha ido ese trabajo? Hay anécdotas de todas las clases. Pero difícil. Pero muy difícil, muy difícil. Porque es que de unos 15 años para atrás, porque de 15 años hacia adelante, pues sí, porque mira, ya estaban las películas de vídeo, bueno, Galduria, Saudal, Diario Jaén mismo, pues ha ido recopilando. Pero bueno, tampoco no ha sido muy fácil. Y luego cuadras cada una en el año que correspondía. Porque claro, te encontrabas con la fotografía. ¿En qué año fuiste? Pues creo que tenía 15 años. Porque ese año iba al instituto y porque... No, porque creo que tenía 16. Luego la siguiente coincide con la del año que acaba de decirte la otra. Total, bueno, casi ahí casas todos los años, ponerla cada una el año debajo ha sido más trabajoso que quizá que localizarla. Pero del año 1960, excepto María Antuña, que todo el pueblo te decía, la primera la tendrás, porque además siempre que seas algo la primera vez, eso es lo que marca, lo que no se te olvida. Sí. Pero a partir de María Antuña, ya desde el año 1961, muchísimo trabajo. Además, en el verano era... Y en la feria fue donde encontramos muchas, porque en la feria, la verbena, en las casetas y en todos los sitios. Porque estábamos, oye, aquí ya parece que fue, yo no por la edad que tengo, ¿no? Los primeros años, ¿no? Ibas corriendo, ¿tú fuiste Verónica? Sí, pues mira, dame la fotografía, que no sé qué. Luego, al lado de estábamos sentados la de una mujer que también había sido. Pues mira, sí, pues mira, dame la fotografía. Y ahí fue donde encontramos a muchas, porque mira, fíjate, fue en la fiesta, pero claro, encontramos a muchas. Y luego ya algunas, pues ha sido hasta lo más difícil. Teníamos una... Más concreto, la del año 1962, que solamente teníamos el nombre, ni teníamos edad, ni teníamos sitio de donde podía estar, ni teníamos apellido, solamente el nombre y una fotografía. Y bueno, hemos tenido que meternos en camisa de once varas, en registro, en ayuntamiento, en policía, pero en todos los sitios no cerraban las puertas, porque claro, hoy está todo bajo la ley de protección de datos, que no te ayudan a nada. Mira que hacíamos escrito y mandábamos faes, hemos tenido que hacer de todo. Pero bueno, hasta que una muchacha pues nos ayudó, una muchacha que trabaja en un juzgado, pues nos ayudó. Me sacó toda la relación de nombre y con todo, y ya, pues yo tuve que llamar una por una. Pero mira, el señor me ayudó hasta en esto, que la primera que llamé fue era esa mujer. Era la Verónica. Sí, y esa mujer cuando hablé con ella, bueno, yo me acuerdo que la mujer se emocionó tanto. Además, la mujer ya es mayor, que tuvo que ponerse su hija al teléfono y que le explicara un poco lo que estaba buscando o estaba haciendo. Porque la mujer sentí que después de 50 años llamaba de joda. Y de la cofradía del Nazareno, la mujer estaba muy emocionada. Y vuelve a joda a los 47 años. Y se fue de joda en el año 63 y vuelve en 2010. 47 años sin venir a joda. Y estaba muy emocionada. Además, viene con su nieto, su hija, su yerno. Y hace una hora que hablo con ella y me decía que llegará el sábado por la tarde. Bueno, porque quiere estar aquí con tiempo y ya pasa aquí el fin de semana. Y está muy emocionada. Además, las hijas dicen que están muy nerviosas. Que no saben cómo va a reaccionar. Pero ha costado mucho, ¿no? Porque ha costado. Hasta hace dos semanas, la del 1990 que nos faltaba, que desde aquí de la radio pues nos ayudaron a encontrarla. Claro, la mujer no estaba aquí, estaba en PEA, pues no escuchó la radio. Y hasta hace unos días pues que la hemos encontrado y al final todas. 88 en total, quitando los años que no ha salido la procesión por lluvia. Al final, todas las hemos localizado. Y vienen, pues... Bueno, ya están llegando. Hoy han llegado dos de Zaragoza. Una de Gerona llegó anoche. Y, bueno, sé que durante las próximas horas y mañana, por la mañana, ya van llegando. Porque hay más que están fuera que en el pueblo. Casi fuera hay unas 50 o 50 y pico, Que con esto de estar todo el mundo fuera de joda. Pues... Muchas. Es decir, son muy pocas las que hay en jodas. Las jóvenes porque están estudiando o están trabajando fuera, y muchas pues que en aquellos años se casaron y se fueron a Madrid, Barcelona, Valencia. Es que vienen creo que de todos los sitios. creo que menos de Galicia, vienen de todos los sitios, porque está mirando la relación de dónde vienen, pero vienen de todos los puntos de España. Y también es de agradecer que las venga. Criaturas que han venido, claro. Gente que, sobre todo porque son viajes largos para un fin de semana, que el lunes tienen que trabajar. Y me llamaba la otra noche una que tenía a su madre ya pues casi con 90 y tantos años largos y que iba a hacer el esfuerzo de venir, pero dice que es que eso era una vez en la vida, que ya otra vez ya no lo iba a vivir, y dice, yo no me lo pierdo, claro. Que voy para el pueblo. Claro. María, ¿cómo habéis dispuesto un poco la celebración eucarística del sábado para poder acoger a todas estas personas? Lo de la fiesta, pues solamente hemos dicho que participen la Verónica y la María Magdalena en la lectura, en todo ella. Muy bien. Todo que las peticiones, todo a ellas. No todas las pueden participar. Bueno, porque hay. Sobre todo hemos cogido a las que están en el pueblo porque las de fuera no las podemos, sí. No las vamos a ver hasta el momento de la misa. Y la verdad que también no hay. Vamos, que cuando haga las peticiones, haga la lectura, sí, haga bueno. Dos, son 88. Sí, claro. Entonces, pues claro, entonces, la mayoría. Pero todas no pueden ser. Sí, la misa están invitadas todas y además. Sí. Vamos, que sé que van. La gente está confirmando que sí que van ahí a la. A la misa. A la fiesta. A la fiesta del Nazareno. Estupendo. Es un día de ella, es el día de ella. 7 a 8. El homenaje son para ella. El día es de ella. Pues que participen ella en todo. En todo. Habrá merecido la pena. Y un poco, con todo lo que estáis comentando, pues ya casi que hemos hecho un balance del año, ¿no? No sé si alguna cosa se os ha escapado por ahí respecto a actividades que la verdad es que este año ha sido pues preparando. Aparte que nos tocaba también un poco organizar lo que eran las cosas referentes a Semana Santa, pero bueno, que ha sido preparando esto que su tiempo nos ha llevado. El cartel de Semana Santa ya está en la calle, ya está en la también, calle, otra actividad está. Que estaba pendiente. Preparando el Vía Cruz y bueno, y ahora cuando pase, vamos a dejar el mes de abril de descanso y cuando pase abril pues empezaremos a organizar el 50 aniversario de la Virgen de la Amargura, que también coincidió el mismo año que se representó lo de la Verónica, llegó la Virgen de la Amargura. Joder. No terminamos. Y este año no terminamos. Cuando llegue septiembre ya vamos a decir que hemos terminado. Además, un año, las cofradías eso, es no parar para no aburrirnos. Claro, así se lleva todo más a la mano. ¿Estrenos para este año tenéis contemplados alguno? Pues sí, aparte de algunas donaciones y de algunas cositas que le han regalado las imágenes, pues... tenemos la, bueno, hemos adquirido los dos candelabros de cola para el trono de la Virgen por finalizado el paso de la Virgen y luego unos ángeles también que llevan unos faroles que, bueno, lo han regalado a la cofradía y no sabemos si lo vamos a poner en el paso de la Virgen o en el paso del Cristo. Bueno, y la túnica que estrenó el Señor en el Vía Crucis, que se le ha regalado una familia de aquí del pueblo también, ha sido un estreno. Lo hemos comentado también en este programa en alguna ocasión que es cierto que todavía, aunque el grueso de los gastos de la adquisición de enseres se lleva a cabo entre todos los hermanos, entre todos los cofrades, pero sigue habiendo benefactores, ¿no? Sí. Y está bien que los tengamos, porque primero para dar gloria a nuestro Señor y a nuestra Madre, pero también pues para el patrimonio artístico de nuestro pueblo, ¿por qué no decirlo? También todo esto forma parte de nuestra cultura. De nuestra cultura. ¿Bandas que os acompañarán en este año? Pues abriendo el desfile irá la banda penitencia de Jesús Nazareno, conocidos como los Radicales, acompañando al Cristo la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Asunción y a la Virgen la banda de música Pedro Gamela Serna. Vamos, las tres del pueblo. Para que no se disguste. Sí, las tres. Bien, pues no sé si queríais añadir algo más, no sé si María Antonia nos quiere comentar un poco su impresión. ¿Cómo ves tú ahora nuestra Semana Santa, María Antonia? ¿Qué cosas no te gustan de ella? ¿Qué cosas sí te gustan? No, me gusta todo. Gustame, me gusta todo. Porque es que está la Semana Santa muy bien, muy bien. La vais enfocando muy bien y cada vez está más enriquecida en los actos que hay, en los pasos, pues bien. Y entonces, pues sí, cuando yo era más joven, pues también estaban las procesiones bien, pero en fin. Se ha dado un paso. O sea, se ha dado un paso grande. Sí, se ha dado un paso grande. Hemos comentado aquí algunas veces que faltan nazarenos. Eso sí, antes había más nazarenos. Se han quedado un poquito vacías y en eso es un trabajo a realizar. a veces ponemos la excusa, ¿no? De, bueno, pues sí es cierto que participa mucha gente debajo de los pasos haciendo esa penitencia. Pero, joder, es un pueblo grande, entonces... Hay gente suficiente para costaleros y para nazarenos. Y para nazarenos. Y también yo propongo, ¿no? Pues si no es, si no se hace, si no acompañas vestido de nazareno en acto penitencial todo el recorrido, porque se haga algo largo, pues también se podría participar en tramos de las procesiones y siempre tener ese rato de recogimiento, ¿no? Cuando uno va de nazareno y va consciente de lo que se está representando, ciertamente que es un momento muy apetecible para orar, para pensar en uno mismo y también en esa parte espiritual y en nuestra relación con Dios. En fin, desde aquí volvemos a insistir y lo hemos hecho varias veces, animar a las personas que todavía no estén decididas a que lo hagan, a que se vistan de nazareno y acompañen en los pasos. Más cosas, tenemos el acto el sábado en los jardines del Usor. Sí. Comentarnos el contenido un poco, lo repasamos. Pues comenzamos con la actuación de la banda de corneta y tambores Nuestra Señora de la Asunción, que va a interpretar tres marchas que en el mismo paso de costalero la hace en la procesión de Viernes Santo. A continuación se va a proyectar una película que ha realizado el cronista del pueblo, Ildefonso Alcala, sobre la historia de Jesús Nazareno, la Virgen de la Amargura y el 50 aniversario del acto de la Verónica. A continuación cantará una saeta Gema Jiménez, el acto homenaje a toda la Verónica y a toda la Magdalena, y finaliza la actuación de la banda de corneta y tambores de la Legión de San Pedro de Alcántara. Bueno, la verdad es que promete ser un acto... Una noche entretenida. Muy interesante. Estará bien. María, vamos a despedir casi el programa contigo, ¿no? La más joven, la Verónica más joven y bueno, y la más dichosa. Te hago la misma pregunta casi que a María Antonia. ¿A ti te gusta nuestra Semana Santa? ¿Cómo la ves? Y no sé, ¿qué es eso? ¿Qué te gusta de ella? ¿Qué no te gusta de ella? ¿Qué te gusta de las cofradías y qué no te gusta de las cofradías? Tal vez por ser joven puedes transmitirnos la opinión que nuestros jóvenes que vemos por las calles tienen y que no nos llega. Pues la verdad es que de la Semana Santa me gusta casi todo, por no decir todo. Todas las hermandades van muy bien y la verdad es que me gusta toda la Semana Santa de joda, está muy bien. Bueno, pues vamos... Se va a hacer un poquito de presentación del boletín de Semana Santa, del programa que acaba de llegar a nuestras manos. Bueno, llegó el pasado el domingo, ya se empezó a repartir. Y yo, para mi opinión personal, lo resumiría en que una imagen vale más que mil palabras. Ciertamente que la calidad de impresión pues siempre es mejorable, ¿no? En esto pues pasa lo de siempre, más dinero sobre la mesa, más calidad en todo, ¿no? Pero es cierto que bueno, hay imágenes que solamente viéndolas te inducen a hacer una oración. Y luego además, bueno, pues el contenido que tiene formativo, ¿no? Seba, ¿qué te parece a ti como...? Lo veo muy bien, además, porque tú sabes, Ima, que las cofradías pues pretendíamos, más que hacer un boletín informativo de horarios, cultos, actividades, pretendíamos que fuera un boletín formativo, aparte de ser informativo, como he dicho, del horario de las procesiones, de cada cosa de cada hermandad, pero pretendíamos que fuera un boletín informativo. Es decir, esto llega a manos de personas mayores, manos de enfermos, gente de todos los sitios, de todas las ciudades que vienen ahora en vacaciones en Semana Santa y se lo llevan. Y la verdad que hay gente que te lo dice y dice, mira, me gusta el libro de Semana Santa porque mira, leo unos artículos, pues mira, sobre el misterio de Jesús, el camino del Calvario. Muchos jóvenes cuando llega ahora la víspera de las confesiones, pues te lo dicen, mira, mira chavales, para hacer una buena confesión, cogéis el libro de la Semana Santa y hay un buen examen de conciencia, pues lo repasáis y también les puede ayudar a hacer la confesión, no sé qué. Que veo un libro muy, muy aprovechable, un libro muy bueno. Recordamos que se está pidiendo a la hora de adquirir el boletín de Semana Santa un euro para recaudar fondos a beneficio de Manos Unidas. Lo pueden adquirir bien en la parroquia, en la parroquia de la Asunción, en el centro parroquial, en los horarios que suele haber de catequesis, y también contactando con alguna de las directivas que también poseen boletines de Semana Santa, pues para ofrecer a sus costaleros, a sus hermanos y a la gente en general. A mí se me viene a la memoria ahora mismo una persona que lógicamente la vamos a echar en falta el sábado, como es Encarna, ¿no? Como siempre cariñosamente la hemos llamado Encarna, a la de la posada. Supongo que bueno, pues que queríais desde aquí también decir algunas palabras, ¿no?, para ella, no, que seguro nos estará escuchando desde arriba. Desde arriba nos escucha, pues el sábado la echaremos de menos, que se la ha visto un mes, hace que se murió, que por un mes no está con nosotros, y que durante 50 años pues nos ha prestado su casa, que de ahí han salido las Verónicas, la ha ayudado a vestirse, la ha ayudado tú, y claro, pues no acordaremos mucho de ella. Me encanta. Una oración irá para ella este sábado. Seba, supongo que aunque falte Encarna, pues seguiréis haciéndolo tradicional, la salida desde vamos, su casa. Suponemos, ¿no?, que Paquita, su hija, su familia, aunque ahora está en Granada, ella viene en el homenaje también de la Verónica, porque ellas se incluyen también, madre e hija, como si fueran también dos Verónicas, ¿no? Y supongo que sí, vamos, no creo que ellas rompan la tradición. Además, Paquita estaba muy ilusionada, dices que yo, la Verónica, además es verdad, porque durante 50 años ella es la que ha ayudado a vestirla y le ha puesto los mantos y le ha ayudado a vestir, es decir, que nadie más. Ha ido siempre la familia, ¿no?, de las muchachas que han hecho de Verónica, pero que siempre ha sido Paquita la que ha estado ahí pendiente de ella. Una tradición también de su familia. Y ciertamente que siempre han sabido guardar el secreto, porque sí, aparte de la directiva de vuestra cofradía, supongo que ellas nada más sabían quién era. Sí, ya siempre nosotros, unos días anteriores a la procesión, hemos ido allí, pues, a decirle a las muchachas, mira, que aquí es donde tenéis que estar. Y ya Paquita le ha dicho, bueno, pues a las 7 de la mañana, a las 7 y media, o ya venís para acá, para la casa. Pero ellas también siempre han sabido mantener el secreto y también nos han ayudado mucho en la búsqueda de Verónica también. Muy bien, bueno, pues entonces recordamos el próximo sábado. Mañana concretamente ya lo tenemos encima, a las 8 de la tarde, la fiesta de nuestro Padre Jesús Nazareno. A continuación, el homenaje a las Verónicas en los Jardines del Usor, y vuestro Viernes Santo, la estación de penitencia, a las 4 y media de la madrugada. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, María Antonia, gracias, porque además eres un referente de hermana, de cofrade, para todos los que estamos en las cofradías, ¿no? No siempre se está en las compartiendo micrófono con la primera Verónica de nuestro pueblo. Gracias también a María Luisa, porque el hecho de ser joven no significa que no se tenga también fe y que no se pueda compaginar la diversión con una fe seria. Y gracias a vosotros por estar aquí, que tengamos suerte esta Semana Santa, que podamos... Que nos llueva. Que nos llueva, que lleva 4 meses lloviendo. Que nos llueva. Eso, que nos llueva. Estamos todos pidiéndolo. Lo que pasa es que como llevas a 4 meses, dices, pues ya se va a tirar medio mes más. Ya no vamos a salir. Vamos a ver lo que nos dice Maldonado, que estamos todos pendientes. Maldonado dice que va a hacer buena Semana Santa. Va a hacer buena Semana Santa. Pues eso es lo que tiene que hacer, buena Semana Santa. Ya que estáis poniendo todo, en todo el esfuerzo y todo lo que estáis haciendo, que todo salga bien y que podáis luciros con vuestras procesiones tan bonitas. Gracias.